platónicos les basta con un beso, una sonrisa exacta. A los platónicos les sobran las razones para darse en fuga. A los platónicos les basta con una tarde de domingo, les basta para sembrarse de jazmines y aliviar el dolor. A los platónicos les basta con arrancar por los jardines del cielo para sembrarse de ilusiones los cansancios del alma. A los utópicos les basta con la barca y mantenerse a flote, y pese al fuego que les frote, seguirán seguros en su hoguera. A los utópicos les calma el suelo firme de futuros inciertos, porque parece que al ir sueltos volarían sin fin. A los utópicos les atan las cuerdas firmes y las dudas inmensas, acaso el peso de lo eterno o el sabor del momento. A los platónicos les falta un poco de utopía en todos sus vuelos, y a los utópicos les falta un pichintún de Platón. Y yo me quedo con la pausa, con los pesares, con la sed y las ganas, en la aventura de la vida, que no es más que una fiesta.